Bienvenidos a Música con Historia. Un programa de la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Y a lo largo de los próximos programas vamos a hacer un recorrido por la música de contenido político en la historia. Y lo primero que hay que preguntarse es por qué es importante este tema. Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos, por tanto, es por qué la música ha sido importante en la política. Tradicionalmente la política se ha hecho con fusiles, se ha hecho con discursos, con libros, pero no solo con eso, también la han hecho los poetas y los músicos. Y esto es así porque a la hora de explicar por qué la gente participa en política y cómo lo hace, resulta que las emociones son tan importantes como la razón y los argumentos. Y a la hora de transmitir emociones, la música ha jugado un papel importantísimo, mucho más que el de transmitir ideas, aunque con frecuencia las músicas políticas contengan razonamientos, doctrina, ideología. Por esa razón, cuando realmente se puede hablar de la participación directa de la política, de la música en la política, es a partir de las revoluciones liberales. Hasta ese momento, aunque existía música con contenido ideológico, esta jugaba un papel secundario. Cuando los primeros grupos políticos organizados, los liberales, los jacobinos, los hombres que hicieron la Revolución Francesa y las demás revoluciones liberales, se plantearon la posibilidad de tomar el poder, se vieron en la necesidad de movilizar a las clases populares. Clases populares con un bajo nivel de formación, con poco interés en general por la política, y a las que era difícil llegar con argumentos filosóficos, económicos o de otro tipo. Se comprobó que era mucho más eficaz hacerlo con emociones, con ideas, con argumentos que movilizaran la conciencia, el corazón de las personas. Y la primera de las grandes canciones que jugó ese papel es la que nos sirve de sintonía de este programa, la Marsellesa. Para que se den una idea de la importancia de esta canción, en 1931, cuando se proclama la República en España, la Segunda República, por las calles de Badajoz, en vez de tocarse el himno de Riego, que era el himno oficial de la República, lo que se tocó fue la Marsellesa. Esta música se convirtió en un modelo internacional para todos aquellos movimientos revolucionarios que buscaban la libertad, la justicia, la igualdad, todos estos grandes valores de nuestra cultura política. Y es que a los primeros grupos políticos se les planteó un problema gravísimo. Querían hacer música política con la que movilizar a las masas, pero no sabían cómo hacerlo, nunca antes se había hecho. Así que su primer modelo, aparte de la propia Marsellesa, fue el de los himnos militares. La música militar cumplía determinadas condiciones que la hacían muy válida para esto. Era una música que exaltaba el ardor guerrero, era una música que se adaptaba bien a los desfiles, a las manifestaciones. Por tanto, fue su primer gran modelo. Y es una música, como comprobarán ustedes en los ejemplos que vamos a ver ya de música española, pensada para marchas militares, que en origen no tenían letra. Se las pusieron después, se las pusieron poetas profesionales. Y son también músicas hechas por músicos profesionales. Esta es la primera novedad. Músicos y poetas profesionales que se ponen al servicio de la causa revolucionaria. Vamos a escuchar, por ejemplo, una de las primeras músicas políticas conocidas de España. Se llama El Pendón Morado. Fue el himno de las milicias nacionales. Míralo, mira mi muerte, mil servidor. Míralo, mira mi muerte, mil servidor. Ya no lo arrancan del batallón. Ya no lo arrancan del batallón. Y aquí la villa del miliciano, buen ciudadano de la nación. Salve mil veces, en Don Morado. Podido escuchar, es un himno puramente militar. Se habla de matar gente, se habla de morir por la causa, de batallones, de bombas. Y hay que entender que además de que era un buen referente técnico, digamos, los himnos militares, estas primeras revoluciones liberales se hacen todas en el marco de guerras civiles. En el caso de España hay al menos 5 guerras civiles, más un número indeterminado de pronunciamientos militares. Es decir, la política, todavía en el siglo XIX, está muy lejos del ritmo parlamentario al que estamos acostumbrados ahora. Los cambios de régimen se hacen a tiros, con bombas, mediante guerras. Y algo que queda especialmente claro en otro de los grandes himnos del liberalismo español, el himno de Riego, también compuesto, tanto su letra como su música, por músicos profesionales y recurriendo una vez más a el modelo de los himnos militares. Seremos alegres, valientes, Mientras que las élites se esforzaban en construir todos estos himnos, estas músicas, llenas de ardor guerrero, con las que esperaban movilizar los corazones de la gente, conseguir milicianos, gente dispuesta a luchar, a morir y incluso a matar por la causa, a nivel popular las cosas funcionaban de otra manera. Y otras músicas, hechas no por profesionales, sino hechas por el propio pueblo, terminaron por tener mucho más éxito que las oficiales. ¿A qué recurrió el pueblo cuando quería, con canciones, hablar de política? Pues recurrió básicamente a dos tipos de músicas que todos conocían, que no hacía falta enseñárselas a nadie, porque todos las habrían aprendido siendo niños o siendo jóvenes. Unas eran las canciones de ronda, canciones de ronda que se empleaban para distintos asuntos lúdicos, en fiestas populares, romerías, tradiciones. Y lo que hacía el pueblo era cambiarles la letra. Les cambiaba la letra tradicional y se la sustituía por otra de contenido político. La primera que vamos a escuchar es probablemente la más famosa de todas, el Trágala. No vayan a pensar que es ninguna tontería. Hubo gente que terminó en un cadalso por cantar esta canción a comienzos del siglo XIX en España. Hubo una época en la que todos se la sabían, desde el coronel Riego, que cuentan que la cantó a voz en grito en un teatro de Madrid, hasta el último jornalero del último pueblo de Extremadura. Vamos a escuchar el Trágala, una canción de comienzos del siglo XIX. Queremos la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro. Tú de la pampa, mísero siervo, que la ley odias de tus abuelos. Porque nací Madrid, lloro a muerto tus gollerías y regodeo. Es lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro. Busca otros hombres, otro hemisferio. Busca cuidado, déjanos quietos. Tú que no sabes que a voz de cuello, mientras vivieres te cantaremos. No quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro. Dicen que el trágala es insultante, pero no insulta más que al tunante. Y mientras dure esta canalla, no cesaremos de decir trágala. Que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro. Como habrán podido observar, las músicas populares ya no hablan de ardor guerrero. Hablan de insultos, hablan de risas, y es que las revoluciones tenían siempre, en todos los casos conocidos, un componente lúdico de fiesta de los hermanos revolucionarios que se reunían en una plaza a gritar, a reírse, a bromear sobre sus adversarios. Y de eso trata esta versión política o popular de la música política. Otro de los ejemplos más tradicionales es Los Reyes de la Pareja. Y esta canción, como otras muchas, procede, es una reescritura de una tonadilla popular de carácter infantil. Las canciones infantiles también se las sabía todo el mundo, se las habían cantado sus padres cuando eran pequeñitos. Por tanto, no hacía falta enseñar la letra ni nada parecido. Bastaba con cambiar la letra y en ocasiones se mantenía incluso el estribillo, aunque fuese totalmente contradictorio con el contenido político de la canción. Vamos a ver esta canción, Los Reyes de la Baraja, que es una canción republicana muy famosa. Lleno. Es difícil saber qué música tuvo más éxito o más eficacia política. Si esos himnos oficiales llenos de ardor guerrero o estas coplillas populares llenas de risas e insultos. Aunque cuando revisamos los expedientes judiciales de la gente que terminó en la cárcel por cantar estas canciones, nos damos cuenta de que la mayoría lo hicieron por cantar las populares. Y es que a los poderosos, gente de todas las épocas, les resulta quizás más comprensible que alguien no desee obedecer que alguien se ría de ellos. Las canciones populares se ríen de los poderosos o de los adversarios, y eso enfadaba sobremanera. Lo que desde luego tuvo poco éxito, aunque se intentó también, es utilizar la música culta directamente con fines políticos. Hubo quienes lo intentaron, lo intentó Verdi y por encima de todos lo intentó Beethoven. Beethoven es el gran músico de la revolución, por excelencia. Y hay una canción, una sinfonía que él dedicó a Napoleón, el restaurador de la Revolución Francesa, como se pensó en un primer momento, y que es una versión, digamos, culta de esos himnos oficiales, tipo Marsellesa, el Pendón Morado o el himno de Riego. La escribió Beethoven y se llama el himno a la alegría, que nosotros vamos a escuchar en la versión que hizo Miguel Ríos hace años, que es, bueno, una versión un poco interesante, digamos. Hey! El siglo XIX es un siglo ideológico por excelencia, un siglo que ahora nos resulta casi infantil porque era tan utópico, tan certero, ¿no? Estaba tan convencido de que el futuro de la humanidad iba a ser un futuro de prosperidad y progreso que escuchar, esto es lo que dice, ¿no?, en esta sinfonía de Beethoven, si no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Y más allá de las estrellas estará la revolución, y la revolución será felicidad para todos y un mundo en el que todos los hombres serán hermanos. Hoy cuesta creer que alguien creyese esto, pero así fue, y cientos de miles de personas se mataron entre sí convencidos de que esto era posible de conseguir. Bien, con esto terminamos el siglo XIX. Un siglo casi infantil en la historia de la música política. À nos enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. El próximo día seguiremos con episodios no tan idealistas. Hablaremos ya de la música, por ejemplo, del nacionalismo, que es ya una página un poco más oscura de la historia política de Europa y de España. Muchas gracias.